El modo algún día se me va a dar. Desde abajo como varios me ha tocado batallar. Aunque la vida no es fácil, yo nunca me echo para atrás, pero poquito a poquito miro el billete llegar. Mi respeto es para todos, más para el que conmigo está. Compadrito, páseme otro bote que quiero brindar. Por lo bueno, por lo malo, de todo hay que disfrutar. Y si no todo es bonito, pa' que me voy a agüitar. Mejor hay que darle vuelo a la vida porque se va. Hoy estamos, ya mañana, quién sabe si voy a estar. Yo por eso cuando puedo me amanezco sin pensar. Pero aunque ande como ande, no dejo de generar. Tal cual que está conmigo, bendición pa'l que se va. No le deseo el mal a nadie porque quieres lo que das. En algo tienen razón, ya no soy el mismo de atrás. Porque cuando eres humilde se quieren aprovechar. Hola, compa huevón. Pura manzana, mi pa. Tan solo por ser quien soy, a algunos les caigo mal. Es a mí me vale verga, ni me viene ni me va. A nadie les pido nada y tampoco me van a dar. Pero yo no soy culero, no me pesa cuando hay. Casi no tengo amistades, hoy el cuadro es familiar. Dicen que hablo de lo mismo y yo solo hablo la verdad. Así como ahorita no escucho sonar el celular, tampoco quiero que suene cuando me levante más. Aunque no esté en mi momento va a llegar. De tanto buscar el modo, la vida se va a cansar. Mejor hay que darle vuelo a la vida porque se va. Hoy estamos, ya mañana, quién sabe si voy a estar. Lealtad pa'l que está conmigo, bendición pa'l que se va. No le deseo el mal a nadie porque quieres lo que das. No tienen razón, ya no soy el mismo de atrás. Porque cuando eres humilde se quieren aprovechar. Se quieren aprovechar. Torre en Coahuila, mi pa'.